muerto, que estaba en el infinito y que llegué hasta los cielos. San Pedro me recibió, hasta las puertas me abrió. Le dije, deme un permiso, San Pedro se lo suplico, que vengo a hablar con mi Dios. San Pedro se lo suplico, que vengo a hablar con mi Dios. Porque para mí no existen los secretos escondidos, porque soy el Dios supremo, ay del alto redentor. Ay, porque yo soy el dueño de todito lo creado, de lo que se encuentra arriba, de lo que se encuentra abajo. Para castigar lo malo, tengo una espada de dos filos, a mí nadie me supera. Tengo un juez de candela para corretear el diablo. Tengo un juez de candela para corretear el diablo. Oración, yo te digo por favor, para que le des perdón a una gente parrandera. Me perdonas a Escalona, a Carmil y a Juanchito, y también a Andrés Becerra. Perdona al negro a Marí, lo mismo que al primo Esteban y a Emilianito a la vez. Si tienes a Poncho en lista, me lo perdonas también. Si tienes a Poncho en lista, me lo perdonas también. Darme esta razón, saluda a Poncho Zuleta y le dice Emilianito que si toque el acordeón, pero que no tome ron, que así su vida conserva, porque eso aquí no se acepta, aquí se pasa trabajo.